en los micrófonos de la radio Carnaval, hoy en nuestros estudios. Por eso echó la vaguada. Llegó el fresco con la vaguada. No vaya, no, pero por favor, no vaya a pensar mal de nuestro próximo invitado. Señoras y señores, está con nosotros aquí en nuestros estudios de Carnaval el diputado Jorge Brito. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Hola. Muy bien, Gianni. ¿Me decías fresco o me decías vaguada? ¿Cuál de los dos? Huevada costera, dice. No, vaguada. Llegó el fresco, entró la vaguada, se puso un poquito helado, ¿no? Mira, usted que viene de la calle. Sí, venimos directamente de la caleta del Membrillo al Paraíso. Ahí estaba pegando el caragallo, el solcito estaba hermoso. ¿Verdad? En serio. Y a la medida que nos acercamos a los estudios de Carnaval, nos acercamos al pasillo de los yogur. Es como en Viña nomás, no en Valparaíso. Exacto, es no en Viña nomás. No le puedo creer. Está el solcito, sí. ¿Va? Oh, yo pensé que había entrado también en Valparaíso y todo, ¿no? Ya, no. Mire, me sorprende, diputado. ¿Eh? Ah, así le ve, me puedo sorprender con otras cositas. Prefiero que no. Dejémoslo ahí en la imaginación. Bueno, eso ha sido toda la entrevista de hoy. Dejémoslo a la imaginación. Oiga, sí que andaba ahí en la caleta el Membrillo, estaba, me imagino, junto a los pescadores artesanales. Me soplan aquí por interno también con la alcaldesa Camila Nieto, preparándonos ya para Semana Santa, para recibir a miles de turistas quienes nos visitan y quienes van a visitar, por supuesto, también nuestras caletas, diputado. Así es. He tenido estos días harto trabajo en las caletas porque la pesca artesanal igual está un poco en estado de alerta por la situación, aumento de precio de combustible, la nueva ley de pesca que el gobierno retiró, pero eso es parte de las adversidades que hay que enfrentar y nos preparamos para mantener viva una tradición porteña que es la fogata del pescador de Caleta El Membrillo, que funcionará como cada sábado de Semana Santa, este sábado a partir de las 14 horas de las 2 de la tarde en la caleta mismo. Tú podrás acceder a tu vasito pipeño, a tu pescadito frito con un pancito, todo eso al módico precio de 30.000 pesos por el aumento, no, mentira, por el aumento de los combustibles, 5 luquitas nomás, Gianni, 5 luquitas, ya. La pescada frita, combatido en manos de los pescadores y pescadoras de Caleta El Membrillo, este sábado desde las 2 de la tarde hasta que las velas no arden. Buenísimo, hasta que se apague ahí el último palito de la fogata, estaremos en la Caleta El Membrillo. Habrá música, show, como siempre, como todos los años. Exacto, y con las sorpresas de la caleta misma, que se prepara con harto cariño, con harto trabajo para este día sábado. Vamos a tener 4.000 pescados fritos. Ah, muy bueno. 4.000. Va a estar frío. Todos los años se van a freír un ratito ahí. Ahí me van a poder ver. Estamos viendo en cuál puesto este año cierra mi fichaje. Pero vengo allá, ya me comprometí, así que ahí voy a estar en la fritanga para poder atenderlo como corresponde y agradecerle a todos quienes nos visiten por estar apoyando a la pesca artesanal en momentos difíciles, pero también manteniendo viva una tradición que es la fogata del pescador, que se encenderá a eso de las 7:30 de la tarde de este sábado. Tremendo panorama para este fin de semana largo. La región se prepara para recibir a miles de turistas. Algunas proyecciones decían que no ha afectado, por lo menos hasta ahora, el alza del combustible, porque no ha habido cancelación de las reservas hoteleras, por lo menos en nuestra región de Valparaíso, y eso es muy bueno, diputado. Así que esperamos a todos los visitantes que la región se vista de fiesta para recibir a los turistas, porque mucha gente la que gana gracias al turismo. Así es parte importantísima de nuestra economía. Esto mueve Valparaíso, Viña del Mar, el mejor lugar de Chile para vivir, y que muchos trabajadores se rompen el lomo todo el año trabajando para poder arrancarse para acá por un par de días y con eso poder compartir todas nuestras maravillas. Así que vamos a tener la fogata del pescador el día sábado, pero también hay distintas otras actividades tradicionales, como por ejemplo el Via Crucis del Cerro Placeres de Valparaíso, que eso también es parte de las tradiciones de Valparaíso. Esto comienza en el frontis de mi alma mater, la Universidad Técnica Federico Santa María, ahí en Avenida Placeres, en el frontis, digo, por Avenida España comienza y luego se termina hasta la Plaza La Conquista, en donde Jesús, el mismo, el flaquito de los tres clavos, como le dicen en la caleta, va junto a toda la comunidad en el Vía Crucis del Cerro Placeres. Invitación abierta desde las 7:30 de la tarde de este día viernes. ¿A quién cree que van a quemar como Judas, diputado? Mira, hay candidatos de sobra este año después de las elecciones. La cara de quién van a poner ahí cuando cuando hagan la quema de Judas. Oye, espero que se mantengan vivas nuestras tradiciones y que los Judas, los que traicionaron, puedan arder y con eso la comunidad disfrutar de algo re lindo. A mí me encanta ver a los chicos en el cerro pidiendo una monita para el Judas, una monita para el Judas esta semana, y luego también al Judas ardiendo y a la comunidad festejando en lo que es una tradición porteña, y que se hacen distintos cerros con Judas más grandes, Judas más chicos, y el principal, por supuesto, de Valparaíso, que se hace en la Plaza Washington este día domingo. Oiga, diputado, no me quiero ir del tema de los pescadores. Usted lo decía recién, ¿no? Les va a golpear, lógicamente, también el alza del combustible, como a todos, pero también me imagino que... poquito más. Sí, claro. Y les golpea también el retiro de la ley de pesca que tienen estado de alerta ahí a las caletas de la región. Ley por la que tanto trabajó usted, abogó en el periodo pasado en la Comisión de Pesca, donde incluso fue presidente de la instancia legislativa. Y el nuevo gobierno retiró el proyecto del Congreso, una iniciativa que busca... cambiar, variar un poco las cosas importantes de esta ley, que están relacionadas principalmente con una materia tan importante para la región como la ley de pesca artesanal. ¿Cómo se toma primero la decisión del gobierno de retirar esta ley de pesca y qué efectos concretos puede tener esto principalmente en la pesca artesanal y en la regulación además del sector, diputado? Mira, así como que muy en concreto, Yanni, al retirar esto del gobierno echa por la borda el trabajo de varios años para tener una ley con legitimidad. La ley Longueira, la ley actual, fue hecha con corrupción. La primera ley que tuvo una diputada y un senador en la cárcel por favorecer a grandes empresas de la industria pesquera, y lo que toca hacer es sanear esa ley corrupta y tener una ley con legitimidad que restituya el Estado de Derecho. Y eso era lo que estábamos haciendo en la comisión de la cual yo fui presidente. Sesionamos en 8 regiones del país, algo histórico. Además, también recibimos 200 audiencias, pescadores de Arica, Magallanes, y eso no puede ser echado al tacho de la basura, no puede ser echado por la borda, y por eso nos duele tanto que el gobierno haya tomado esta decisión por oficio, por secretaría. Simplemente mandaron un documento, y en concreto, ¿qué es lo que impidieron? Algo así, pero que afectaba mucho a los pescadores, y que me lo comentaban hoy día, es que no pueden con la rabia y la frustración. Los pescadores iban a poder acceder por primera vez a cobertura en salud, iban a atenderse en el ICT como cualquier trabajador cuando tengan un problema en labores de pesca o camino a la caleta o en la caleta. Y eso que es importante, porque hoy en la actualidad funcionan en la marginalidad. Yo vengo ahora a Caleta del Membrillo, aprovecho para darle un saludo al chino Eduardo Reyes, que me encargó que le mandáramos un saludito por la carnaval para hacerse famoso. Saludos, chinito, gracias por el apoyo siempre, y el sábado estaremos friendo junto a usted. Pero así como el chino, hay varios pescadores que son cuarta, quinta, hasta séptima, 7 generaciones de pescadores artesanales contamos hoy día en la Caleta del Membrillo. Y ellos están en la marginalidad. Los corruptos quisieron que se extinguiera la pesca artesanal, cuentan con nuestro apoyo. No lo estamos logrando con la nueva ley de pesca que el gobierno retiró, pero sí lo vamos a lograr, porque es una decisión para nosotros, de chilenas y chilenos que somos, defender nuestro mar, recuperarlo y defender también nuestras tradiciones, como son las que albergan en las caletas de nuestra región de Valparaíso. Así que por eso estamos tan decididos. Salud, el gobierno le quita a los pescadores, también acceso a pensiones, y van a poder acceder a pensiones. Y lo que hoy día estamos intentando es que en esta materia, en lo que pasó con los combustibles, el gobierno escuche, no gobierne desde la arrogancia y desde Santiago, porque eso está provocando mucho daño. ¿Se sabe ya en concreto qué es lo que quiere cambiar? Una de estas cosas que nombró usted es la que quiere cambiar el gobierno, ¿por ello retiraron este proyecto? No, el gobierno tiró un comunicado con fundamentos que no son claros, no dicen cuáles son los que fundamentan, no se comprometen a nada más que a revisar. Okay. Pero el problema es que ellos podrían haberlo revisado en el trámite legislativo. Perfecto. Que es donde corresponde. El gobierno es colegislador, ellos pueden participar de la legislación, lo hacen o lo hacían. Este gobierno no lo quiere hacer y lo retiró. Yo creo de que es muy probable que tenga un compromiso con la industria pesquera, como lo tenían los gobiernos anteriores que hicieron la ley Longueira, y para nosotros eso es lo explicaría, pero no lo hace aceptable. Y lo vamos a enfrentar al ministro en la materia y al gobierno en la Comisión de Pesca, pero no le hagan más daño a la gente, no jueguen con la paciencia de la gente. ¿Y podríamos no tener nueva ley de pesca? Podríamos no tenerla, Y lo triste de esto es que pareciera que ganan los que no quieren tener pesca artesanal, que es lo que nosotros defendemos con tanto ahínco, con tanto cariño, porque cuando tú le quitas acceso a salud, cuando tú le quitas acceso a pensiones, cuando tú le subes el precio de los combustibles, imagínate, el bote funciona a bencina. El bote hoy día, el bote que menos gasta para salir a la merluza se echa 120 mil pesos en una salida. Okay. Va a pasar ahora a 160 mil pesos. Claro. La misma. El día que hay pesca, ya va a subir pescado. Y el día que no hay pesca, la pérdida va a pasar de 120 a 160. O sea, es algo que creemos que intenta hacerlo insostenible. Y nosotros que sabemos que cuánto nos cobran en cada litro de combustible, sabemos que aquí hay un abuso. El presidente de Brasil, Lula da Silva, suspendió el pago de impuestos específicos al petróleo durante lo que dura la crisis. Pero en Chile, la mayoría de lo que pagamos del litro combustible son impuestos. De los 1.600 pesos que sale hoy día el litro combustible, 1.600 pesos aproximado, 930 pesos son impuestos. 670 pesos es lo que le cuesta hoy día al fisco el litro combustible, al precio que hoy día está por la guerra y todo lo que está ocurriendo. Entonces, no puede ser que el fisco se nutra y recaude más golpeando tanto la economía del país, porque hasta los panaderos anunciaron que van a subir un 30% el kilo pan. Es que, claro, vemos que deja varios coletazos, ¿no? El alza de los precios del combustible, ya se ha anunciado el gas licuado cerca de un 10%, alza en las cuentas de la electricidad, de la cuenta de la electricidad una vez más. Y nos encontramos frente a un escenario complejo para las familias chilenas, para la gente trabajadora, más vulnerable, de clase media. Algunos que votaron por el actual gobierno, que hoy día se sienten defraudados además por esta alza en el valor del combustible. ¿Cuál es el rol que va a jugar el diputado Jorge Brito desde el Congreso para defender los intereses principalmente de la ciudadanía, para enfrentar esta alza, más que ahora en miembro de la Comisión de Hacienda, diputado? Así es. Mira, ahí para nosotros es fundamental que nadie le haga más daño a Chile. Y si yo me pongo firme con el gobierno, es parte de nuestro rol advertir las decisiones que generan consecuencias que las autoridades no prevén, no escuchan o no quieren escuchar. Pero sí, también para que no pierdan de vista que tenemos un país en común que cuidar y que proteger y que hacer prosperar. No puede ser que nuestro rol no va a ser una oposición odiosa. Pero si el gobierno y el ministro Quiroz siguen tomando decisiones, dañando al 99% del país para favorecer al 1%, lo vamos a enfrentar con firmeza. Porque sabes tú, Yanni, que no solamente llegó la factura de los 700 millones que costó el cambio de mando en la moneda, no solamente se subieron los sueldos de los asesores del presidente de la República en 4 millones y medio de pesos con el nuevo gobierno en estas últimas 3 semanas, sino que además anunciaron una rebaja de impuestos al 1% de empresas más ricas, en más de 2.000 millones de dólares, y traspasaron el costo de los combustibles a las familias. Si el gobierno desiste de bajarle el impuesto al 1% de empresas más ricas, los precios de la bencina se podrían contener y con esto no perjudicar a todo el país. Pero como ellos quieren alivianarle la carga a los de arriba y aumentársela a los de abajo, nosotros estamos buscando la mayor amplitud posible para impedir que sigan tomando estas malas decisiones, porque los costos no los pagan ellos, los paga el país, y esto se ve en cada almacén de barrio. Ahora fuimos testigos además que fue una decisión que no pasó por el Congreso, sino más bien directa desde el gobierno del presidente José Antonio Kast. ¿Cómo es entonces que hoy día los diputados, los senadores con peras y manzanas pueden hacerse parte de esto, diputado, y finalmente revertir el alza de los combustibles? Pasa que acá te van a intentar mentir de muchas maneras en respecto a esto, que no era posible, que no se podía contener, y podemos aclarar eso con facilidad. O sea, cuando fue la guerra con Ucrania, que fue el otro pic del precio de los combustibles, el barril costaba 137 dólares, hoy día cuesta 100 dólares. Hace el 2022, 137, hoy día 100. El gobierno del presidente Boric inyectó 2.500 millones al MEPCO, al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, para que el país no se reventara por el precio, el aumento del precio. El gobierno actual inyectó cero. Y peor aún, quisieron cobrarle a las pymes para financiar, para contener. Lo que nosotros tenemos que hacer en el Congreso es decirle al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que tiene que escuchar a los especialistas. Si son de su propio sector los economistas que le han advertido que está gobernando y tomando decisiones en base a la ignorancia de su propio sector, ex ministro de Hacienda del presidente Piñera, y que las consecuencias de lo que están haciendo son incalculables. Puede iniciarse un proceso inflacionario. Y lo que nosotros queremos hacer es enfrentar esto en la mayor unidad posible, porque tenemos un país en común que cuidar y que proteger, y porque también quiero poder defender a los votantes del presidente José Antonio Kast, que se comprometieron a no quitar derechos sociales. Me escribía una vecina que trabaja haciendo aseo, que por primera vez había ingresado a la universidad porque tiene 36 años, no pudo ingresar saliendo del liceo, y que ahora estaba con gratuidad y que el gobierno había anunciado que le iba a quitar. Ese tipo de realidades no pueden pasar al olvido. Es gente de esfuerzo, trabajadora, que está queriendo perfeccionarse, y cuentan con nuestro apoyo para impedir que el gobierno recorte más beneficios sociales. Y las consecuencias de esto, Yanni, se ven inmediatamente en la encuesta y en la CADEM. No es algo que a mí me gusta ni celebro, porque muestra una desconexión del gobierno con la realidad del país, pero más de la mitad de las chilenas y chilenos hoy día desaprueba la gestión del presidente Kast. Un 60% del país está en contra de las decisiones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que he debido enfrentar en la Comisión de Hacienda. Y con esto no quiero llegar al 100%. Quiero que tomen buenas decisiones y que con eso puedan ayudar a contener el proceso inflacionario que ellos mismos están iniciando. Es histórica la desaprobación que ha tenido un presidente en tan solo 2 semanas, por lo menos en los últimos periodos presidenciales, principalmente por la toma de decisiones que quizás no han sido acertadas, como por ejemplo el alza del combustible. Yo creo que eso ha llevado a estos niveles de desaprobación en la actualidad hoy día del gobierno de José Antonio Kast. 1:00 p.m. está con nosotros el diputado Jorge Brito aquí en Carnaval FM, pero bueno, vamos a buenas noticias, y también hay noticias positivas, diputado. Esta semana la Municipalidad de Viña, también la Municipalidad de Valparaíso, anunciaron proyectos importantes, principalmente en zonas urbanas, en los cerros de nuestras ciudades, como por ejemplo el financiamiento para la remodelación de la cancha Andorra y en el Cerro San Roque, el anuncio, por ejemplo, de las futuras obras de mejoramiento vial en varios sectores de Viña del Mar. Buenos proyectos anunciados en Valparaíso y Viña del Mar, con gran importancia además también para nuestros vecinos, diputados. Sí, estuvimos hace pocos días ahí en San Roque y les agradecemos a los vecinos que siempre han peleado porque el Estado llegue a invertir, porque ahora lo está logrando. Y las obras de mejoramiento de la cancha Andorra son más de 330 millones de pesos en mejoras de luminarias, de las graderías, del escenario, de las áreas de ejercicio, del cierre perimetral, porque las canchas son el punto de encuentro que queremos de la familia en torno al deporte. Y para eso lo mínimo es que estén en buenas condiciones. Apoyamos a todos los clubes, a todas las canchas que requieren la mantención y la inversión necesaria. Y ahora es el turno de la multicancha Andorra en San Roque, en Valparaíso y también en Viña del Mar, como tú adelantaste, que están las obras avanzando de mejoramiento de buen scroers, y eso es importante porque las aceras habían desniveles, las raíces suben y esto te puede hacer la tremenda zancadilla. También en Nueva Aurora se están tapando algunos baches ahí en la variante Aguasanta, entre Mata y Calle Habana. En Gómez Carreños también hay bacheos en Calle Cantábrico y La Ampliación. En Miraflores también, en la Calle El Roble, entre Palto y La Morera. En Recreo están las nuevas aceras en Calle El Carmen y Calle del Agua. En Santa Inés también se está bacheando ahí en Calle 24 Norte. Y esto es reflejo de cuando hay ganas se puede hacer. No es todo de la noche a la mañana, pero sí por mucho tiempo se dejó de mantener la ciudad. Y hoy se retoma esa iniciativa que tiene varios barrios que están viviendo este proceso, y que también es importante. Acá se iba a poner parquímetros en todo lo que es población Vergara, sí. Y que la alcaldesa Ripamonti ha detenido ese proceso que iba a iniciarse con bomberos, dado el aumento del precio de los combustibles. Eso también es algo que viene a aliviar a el equipo de Radio Carnaval, que sabemos que se reparten por la región y que llegan hasta la zona, pero también a todos los que habitan en población Vergara. Acá estamos hablando entre 1 Norte y 15 Norte, sí. Entre Avenida Libertad y Los Castaños. Claro, efectivamente. Hay unos sectores que ya está habilitado el parquímetro. aquí a comienzo de marzo habían entregado ya algunos volantes, algunos folletos anunciando la instalación próxima de los parquímetros, pero claro, como una medida de poder paliar, ¿cierto?, el costo de traslado, de movilizaciones que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, entonces ha decidido suspender momentáneamente el cobro de parquímetros en algunos puntos de la ciudad de Viña del Mar. Pedrito me dice, ojalá con el alza de los combustibles el diputado Brito no se eche para atrás con el asado que tenemos con la Griseldita. ¡Ay! Ya, pero esto es allá en Los Perales o... Que invita a la parcela, pues, ¿o no? Claro. El único problema es que tiene que pedir permiso, sí, para invitar a los amigos a la parcela. Con un año de anticipación. Claro, que nos avise cuando se la presten. Y de allá somos. Sí, de allá somos. Viene recién abriendo los ojos, Pedrito, de estar con la caña todavía, yo creo. Para variar. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. No. Efectivamente. Lo que pasa es que anoche celebró el Día del Joven Combatiente. Ay. Se mandó manso combate, dicen, como hasta las 5 de la mañana, Pedrito. Ya. Creo que despertó, prendió la radio y se encontró con el diputado. Estamos listos, muy bien. Extraordinario. Muy buenos días, Pedrito. Muy bueno, claro. Buenos días, Pedrito. Buenos días, Pedrito. Ya. No. Háblele el más bajito que le duele la cabeza. Le duele la cabeza, sí. Además, está acostumbrado ya. Ya. Está acostumbrado. Ya. Un abrazo grande, diputado. Gracias por venir a vernos. Buena semana. Feliz fin de semana santo, además, también. No, muchas gracias para ustedes. Solo recordarles el datito del Teatro Municipal de Viña del Mar, que tiene funciones gratuitas este fin de semana en torno a la Semana Santa. Tienen que seguir a las redes sociales del municipio de Viña del Mar y del Teatro Municipal para poder inscribirse y participar en el gran estreno de Jesucristo Superestrella este 3 y 4 de abril a las 7 de la tarde. Entrada gratuita, Teatro Municipal de Viña del Mar. Buenísimo, gracias, diputado. Muy buena semana. Chau, chau, chau, chau. El diputado Jorge Brito con nosotros cada lunes aquí en Carnaval.